juega a las 4 de la tarde, ¿está confirmado? Correcto. ¿Está confirmado? Sí, sí, sí. ¿Está confirmado? Bueno, mucho. Por la duda vaya temprano. Pero la verdad que pero la información que tenemos es que el partido se adelanta y que se va a jugar a las 4 de la tarde. Por una cuestión de seguridad, más que nada. Vi el pronóstico inmediatamente. ¿Por qué el partido se iba a jugar a las 5 si el anterior se iba a jugar a las 4? Porque Gremiado ya en determinado momento, por una cuestión de la temperatura y el calor, por lo general juega partido más tarde. Pero yo creo que acá chequearon el pronóstico del tiempo, la temperatura el sábado va a estar bárbara, 20 y pico de grados, creo que la máxima va a ser de 22, y entonces no va a haber ningún inconveniente que el partido se juegue a las 4 de la tarde. Bueno, hoy hablaron Nández y Barrios, sí. Lo vamos a escuchar dentro de un ratito. Dentro de un rato tenemos dos actores, que vienen a charlar con nosotros, uno de Boca y uno de River. Nos gusta abrir un poquitito el abanico para escuchar opiniones de hinchas de otro rubro, en este caso los actores. Bueno, vamos a estar hablando con ellos. Marcito Benedetto, que gesticula, no sé por qué. Señor Aldo Proietto, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Me banco la previa con todo entusiasmo. Lo cual a mí esta vez se me está haciendo larga la previa. Y bueno, pero porque usted no la de... ¿Cuánto vos dura? No la despreciaste la semana pasada. ¿Cuánto dura el festejo del campeón? Oh, dura. Dura. Una semana. Dura. Yo creo que dura hasta fin de año. ¿Cuánto es el duelo? ¿Cuánto tiempo es el duelo? Un año. Meses. ¿Más? ¿Un año? Te ayuda meses. La vacación. Más. Un año. ¿Un año? Sí, fácil. Meses. Fácil. ¿Cómo le va, Gambetta? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Cuatro de azules. Excelente, más que nada. ¿Cuánto dura el festejo del campeón? Bastante, qué sé yo, no sé. ¿Y cuánto dura el dolor de la derrota? Nah, uno juega en la cancha asumiendo que... No, pero vos hablas del jugador. Sí. Ah, bueno. Yo hablo del jugador. Yo hablo del jugador porque el dolor, un filósofo decía, el dolor es mi dolor. Es verdad. El dolor es mi, ¿cómo voy a comparar el dolor mío con el dolor de él? No. Es diferente, algunos se lo toman un poco mejor, otro un poco más fanático, le dolerá entre comillas, o tardará más el duelo, pero el futbolista tiene que entregar todo desde cualquier punto, desde todo punto de vista, y asumir que una de las tres posibilidades de los partidos es perder. Hoy, ni más ni menos, aunque sea esto muy muy franco y por ahí no caiga bien, pero una de las posibilidades con la que conviví siempre es la de perder. No es muy políticamente correcto, pero el futbolista no lo va a declarar. Qué buena nunca. Camisa tiene usted. Sí. No, estamos usted, en el mismo equipo. No, pero usted sí, gracias a la gente de Uniform. Ah, también está sí, estamos sí. ¿Por qué? Porque escuché que estaba en otro lado también. Sí. Que estoy gestionando cosas para el señor Benedetto porque me contrató como manager. Muy bien. Tengo un laburo más. ¿Qué pasó, Pame? Sí, lo tengo que decir. ¿Qué pasó, Pame? Bueno, señor Manusa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Le gusta la remera blanca abajo definitivamente? Sí. La negra. Para eso están Bahamas. Están Bahamas. Pero empezó el calor. Empezó el calor, la alegría, la fiesta. No, llega Maluma, mirá. Quédate ahí. Mostrame esta imagen, se escapó. Tremendo. Se escapó de Gran Hermano. ¿Viste? Se escapó de Gran Hermano. Mira, Luma. Se escapó del cajón. Una locura. Mirá, joven. El cajón. Tiene ansiedad. No. Son días difíciles, ¿eh? Ahí está. Por el clásico. Simula bastante bien. Fíjate, vino rockero. Rockero a full. ¿De dónde toca? ¿En dónde toca? Ahí está, es un rockero, ¿eh? Ese escapó de la trastienda, ¿no? Ahí está. Bueno, acá lo tenemos, el loco este. Ahí viene. Acomódese por acá, Colifa. Ahí tiene un lugarcito por ahí. Ahí viene. Ahí lo tenemos. Bueno, este grupo, la verdad, tenemos de todos. Marcelito Benedetto, ¿cómo le va? Bien, Marcelito. Muy bien. Ahí está, muy bien, Marcelito. Estamos muy bien. Roberto, tenés tú los ojos hoy que es desorbitado. No sé qué. ¿Te pintaste los...? ¿No ves que está con los ojos? Hoy está. Están en sangre. Sí, mira bien. Está bien, está metido. Está metido, tiene los faroles. ¡Vamos! Está pasado de vuelta para mí, ¿eh? Hey, no. ¿Sabes que te pasaste revoluciones? No, ahí sí. Ahí está. Bueno, armaron un programa acá, los muchachos. Ahí está, señor Ladaga, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? El arranque hoy es fantástico. Ahí está el amigo Freire. ¿Cómo le va? Ahí está, empezó el programa de Mauro Palacio a la derecha. Hola, Claudito. Hola, Händler. ¿Cómo le va, mi querido? ¿La moto? No, palmo. Fundió. En casa hay que llevarla. Fundi Biela, ¿no? Sí, sí. Ahí está, fundió. Sí. ¿Y en qué se está manejando? El auto, sí. Hasta que funda el auto. Es así, él va a descargar. Fundió la moto, ahora funde. Primero se fundió él. Ahora fundió la moto. Ahora va a fundir el auto. Un año bravísimo. O sea, ya la moto, que era nuevita, hermosa. Nueva la moto. Ahora, es increíble, no podemos equilibrarlo. Siempre algo. Cuando uno tiene un año perfecto, el otro tiene un año. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Podríamos adjudicar algún premio al que tiene el peor año? Ahora, 2007, claramente. Pero 2018. Y el premio lo tiene que entregar el último campeón. El último campeón. Como en el golf. ¿Viste el golf, el saco verde? Que le dan el saco verde. El torneo de Augusta. El torneo de Augusta. ¿Para quién es? El saco verde. Ojo, gente, hay alguno que me viene acechando. Vos tuviste el granito. ¿Quién? No, vienen. Para vos tuviste enfermedad. ¿Qué más tuviste? ¿Te quebraste? ¿No? MP viene. ¿No me alcanza? Lo que pasa es que son distintos ítems. Rubros. Son rubros diferentes. El suyo es físico. No, para mí. Señores emocionales. Yo voto Sergio. Gracias, Marcelo. Florencia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Entró un grupo que no quiere salir, ¿no? ¿Quiere rajar? No, usted no. Está bueno. Eso, lo va a empezar a conocer, o sea, tiene de todo acá, puede elegir. Este es un maxi kiosco. De todo. Para todos los gustos. ¿Está nerviosa usted para el partido del sábado o no? Se me cae el pie. Sí. En realidad estoy bastante confiada igual, ¿eh? ¿Está confiada? Sí, o sea, estoy ansiosa, pero confiada. ¿Ya le dieron su ubicación? No. No. Bueno, vamos a tener que charlar el tema. Mauro no está por eso. Está para. Perdón, no, está pasando. Hay que Pará. ¿Lo mío está? En el orden de prioridades. Pará. Porque la señorita vino hace dos días, no pasa nada. No, es que cayó en un momento complicado, pero está. Está todo complicado. Sí, lo suyo está muy encaminado. Está en trámite, que no se corte. Bueno, diferencia que hay, ¿no? Es un grande, Mauro. Saludos a Juan del Café de la Plaza. Perdón, ¿quién me manda un. ¿Qué pasó? Perdón. Con razón. ¿Qué? Cholo, no, el Cholo Sotile que se. No sé. Vení, Cholo, entrá. No, él no está, podés entrar. No le gusta para. Es horrible verte así. El Cholo Sotile que viene y me dice: el partido sale a las 17. Ah, ¿viste? No te subas, que no sé por qué empezaron con el tema confirmado. A las 16. Perfecto, es a las 5 de la tarde. Perfecto, Cholo. A mí me ahí gusta está. Mira, el Cholo Sotile largó una videoconferencia que estaba haciendo en su oficina. Sí. Ya para analizar todo lo que viene con la previa, jugadores, protagonistas, y vino a esta información. Gracias, Cholito. Comunicate cuando puedas con Montonati, descartado para mañana. Bueno, señores, aquí estamos. Hasta las 9 de la noche. Descartado con muchas ganas de este programa. Hay mucho tema. Saluda a Oski y las Buenas Artes. Bien, Oski, yo también. ¿Conoce al señor Oscar de las Buenas Artes? No tiene el gusto, ya lo va a conocer. Número uno. Es el que manda estas cosas tan muchas variantes. Sí, Marianito Almeida, pobre COVID. Tuvo que cortar el pelo en la vereda porque le cortaron la luz. Increíble. Imagínense si con luz corta mal. Nah, te joda, corte. Es mentira. Es un crack, pero le cortaron la luz. Igual no hizo la del amigo que se quejó por Twitter. Le metieron un revés terrible. Bueno, señores, acá estamos. Sí, es Ernie. Vamos a escuchar a Nández y a Barrios, puede ser, para bajar un poco. Freire, ¿para usted va a jugar Andrada? Para mí sí. ¿Para usted va a jugar Tevez? No lo sé. ¿Para usted va a ser Guanchope el 9? Para mí sí. ¿Para usted Benedetto va al banco? Puede ser. ¿Almendras titular? Difícil. Dame a Barrios y dame a Nández. La buena respuesta. Más allá de la ansiedad que decís vos, por ahí empiezan las sensaciones lindas, porque es una semana para disfrutar también, ¿verdad? Obviamente que es una final, va a definir algo muy importante para nosotros y bueno, tenemos que estar a la altura. Sabemos que va a ser un partido duro, como decís vos, como fue acá, y bueno, estamos tranquilos y confiamos en nuestro trabajo que vamos a llevar muy bien. Hay muchas sensaciones durante la semana. Ya desde que uno inicia pensando en el partido, creo que va a ser un partido donde el que menos cometa errores creo que va a salir ganador. Se trabaja durante la semana, esperemos que el día del partido estemos a la altura y podamos sacar una ventaja que nos dé la copa. Va a ser un partido duro, estos partidos. Siempre hay roces, siempre están esas jugadas al límite, así que bueno, estaremos preparados para eso también. Creo que ambos equipos en la mitad del campo tienen jugadores con buen pie, que manejan muy bien la pelota. Creo que siempre y cuando estemos compactos a la hora de atacar, de defender, vamos a sacar buena diferencia porque tenemos jugadores muy rápidos y yo creo que por ahí hay que neutralizar los ataques que por ahí intente hacer River, y nosotros en la parte defensiva estamos muy atentos porque también tiene jugadores desequilibrantes. Estos partidos se ganan con detalles, y bueno, tenemos que estar atentos a todos, ¿verdad? Tanto en pelota quieta como en jugadas de partido. Sabemos que pueden ser 90 minutos como 120. A lo largo del partido tenemos que ir ganando el partido, empezando del minuto 1, ¿verdad? Así que bueno, nosotros, como le decía a tu compañero, estamos confiados y tranquilos en nuestro trabajo, así que vamos a ir a ganar a la cancha de River. Hay que ser muy fuerte de la cabeza, sabemos que son 90, donde por ahí puede sacar ventaja de entrada, al final, o como puede ser lo contrario. Entonces yo creo que hay que estar mentalmente fuerte para la contra, para cuando estemos a favor, si se dan las cosas. Entonces creo que hay que ser muy inteligente a la hora de atacar, a la hora de defender, estar entre líneas muy cortos para tratar de acortar el espacio a River. Sabemos que tenemos un plantel muy parejo, que toca el que le toque, está a la altura de cumplir la función que tiene que cumplir dentro del equipo, así que bueno, con eso estamos tranquilos también. Pau es un jugador muy importante para nosotros, en la parte de arriba, pero bueno, creo que hay jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien, que están a la espera también de una oportunidad. Entonces yo creo que el que le toque va a tratar de hacer lo mejor posible para el equipo. ¿Preocupa el VAR? ¿Preocupa que el VAR pueda ser protagonista de esta final? No, si bien es una condición más para el partido, nosotros tenemos que estar ajenos a eso, ¿verdad? Tanto sea al juez, como decís vos, o al VAR. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido. Como te repito de vuelta, es una final que tenemos que estar atentos a todo, así que bueno, tenemos la fe de que va a salir todo bien. Estoy disfrutando día a día, creo que esto se puede vivir una sola vez como se puede vivir dos veces, entonces yo creo que lo importante de todo esto es disfrutarse todos esos días, la previa, durante el partido, y que bueno, a la hora de que inicie el partido, tratar de lo que se disfrutó una semana, ponerlo en la cancha. Te digo que no tengo ansiedad, te voy a mentir, porque en esta clase de partidos, si que no está ansioso, es raro. Pero no, la verdad que, como dice Wilma, lo disfruto con la familia. Son partidos únicos que, como dice Wilma, si bien hoy tenemos la oportunidad de quedar en la historia de Boca, que estamos convencidos que lo vamos a hacer, tenemos que aprovechar el momento, disfrutar lo previo y bueno, cuando llegue el sábado y la hora del partido, ya meternos y quedarnos con el partido, que es lo importante. Estamos conscientes de lo que repercute esa final. Sabemos que si ganamos nos llevamos toda la gloria, y si no se dan las cosas, bueno, ellos se llevan toda la gloria. Entonces creo que vamos a poner todo para ser nosotros los ganadores, para ser nosotros quien celebre en la cancha de ellos, y bueno, esperando ya todos esos días con un poco de la previa, con ganas, ansiedad de que llegue para jugarlo de la mejor manera. Pienso mucho, me imagino, primero quedando campeón, creo que es un anhelo, un objetivo que tengo desde que llegué, fue un punto que me hizo quedarme para jugar la Copa, y bueno, pensando en lo que han hecho colombianos como Córdoba, Chicho, Bermúdez, que tuvieron la gloria en Boca y hoy son recordados como si fuera ayer, creo que me entusiasma, me motiva, me pone feliz el pensar que el sábado tengo 90 minutos, 120, para darlo todo con el equipo, para conseguir esa hazaña que es quedar campeón de la Copa. Bien, ya volvemos con Claudito en la Boca, pero nos llama Renato, está por llegar el equipo argentino. Rena, querido. Hola Seba, un abrazo grande. Aquí estamos en el Estadio Malvinas Argentinas, aguardando que de un momento a otro había movimiento. Recién parecía que venía el micro, finalmente me parece que no. Sí, están llegando las. Perdón. La gente de torneo. ¿Quién es el señor de remera negra que pasó recién? A su izquierda. Pasó recién caminando, un gordito. ¿La Valle puede ser un sí. gordito que pasó recién? Ahí está. Muy sí, bien. Señor. Con Marcelo Denti. Sí, señor. No, no, el señor La Valle está. Correcto. Se nota que no entrena hace un par de días. Correcto. Bueno, ahí está llegando Argentina. Justo el micro, Mateo. Ahí está llegando, Seba, sí, la selección argentina. Con, yo iba a decir, el último partido de la era Scaloni, de este interinato, no, de ninguna manera. Va a ser el sexto y seguirá. Después lo charlaremos más profundamente, pero va a ser oficializado seguramente antes de fin de mes. El 29 es una posibilidad, reunión de comité ejecutivo. Lionel Scaloni como técnico de la selección mayor. Lo que no está definido, lo que no está resuelto, Seba, es si va a ser, yo creo que sí, en principio hasta la Copa América, si deciden hacerle un contrato un poco más extenso. En principio los rumores hablan de que tan solo sería hasta la Copa América, pero yo creo que tiene que pasar algo extraordinario para que no continúe como técnico de la selección argentina. Cuando digo algo extraordinario tiene que ver con cuestiones futbolísticas que imposibiliten o que hagan cambiar de opinión a los dirigentes, o algo similar a lo que pasó en el Mundial, digo, en relación en torno no solo a lo puro y estrictamente futbolístico, sino a otras cuestiones que tienen que ver con el manejo y demás. Si nada de eso ocurre, haciendo un papel digno, Argentina en la Copa América, Scaloni va a continuar como técnico de la selección, me parece, hasta el Mundial de Qatar. Por lo menos esa es la idea que tienen los dirigentes, Sebastián. Bien, ahí están llegando los jugadores argentinos, ahí está la selección, van bajando de a uno, ahí los vemos. El equipo está confirmado, Seba, no hay dudas, lo que resta definir es si juega con tres o con cuatro. Primer partido de Kahneman como titular, va a jugar el rusito Azcacíbar como mediocampista central, va a jugar Icardi, tan solo repite dos futbolistas en relación a lo que fue el primer partido, y la novedad tiene que ver con lo que decía Scaloni ayer, posiblemente en el segundo tiempo veamos en el arco, si el partido lo permite, a Paulo Gazzaniga, este chico de Murphy, de la provincia de Santa no Fe. No Romero. Que atajan el... Y no Romero. Y hay que ver qué es lo que termina pasando con Chiquito Romero y su historia en la selección argentina. Hoy, Seba, vos pensás que convocó cuatro arqueros, va a incluir a dos en un partido, claro. Incluyó a Marchesín en el otro y Romero no va a sumar minutos. Me parece que Scaloni, creo, ¿para yo, qué lo convocó? Y Scaloni, yo sé que en la conferencia dijo, no busquen problemas donde no los hay, pero es sí. Hace mucho ruido esto de un arquero con la experiencia de Romero que no... También puede ser, que no lo vean bien, En las prácticas. Está bien, bueno, pero... Es raro, la verdad que, o sea, el rumor fuerte de Renato es que tal vez en las próximas convocatorias Romero no esté. Ahora, pero decir que no vean problemas donde los hay, la historia de Romero en el partido contra Brasil, la decisión de que él habló respecto a que no está, quién tenía que tomar la marca. Claro, con Gio Simeone. Sí. Eso no cayó mal. No, pero él valoró que fue en un momento de difícil y que fue. Lo valoró. Pero sabés que me hace dudar que si eso molestó, lo podía no haber convocado. Y pero igual lo convocó eso y lo deja fuera. Sí, no juega ni dos minutos. Ten en cuenta que no estaba Armani. Yo creo que están en un proceso de renovación y está. Y Romero lo ve también. Está probando, porque no es una evaluación por mérito de este chico Gazzaniga, Sí. Gazzaniga. Pero si hubiese convocado en su equipo, suplente en el Tottenham. Por eso. Pero Diego, juego, ¿no? Si no hubiese llegado River a la final con Armani, Romero no sé si era convocado. Eso lo sabe el entrenador. Pero yo está sumaría la observación que te cuenta siempre Renato. No me quedaría solamente con Armani del fútbol argentino. Para mí Andrada, si Andrada vuelve también a su nivel, también va a ser parte. Andrada, si no se lesionaba en la gira de Arabia, si no se lesionaba era una fija. Después pasó con lo que pasó con los jugadores de River y de Boca, no terminó yendo ninguno. Pavoni, esa extraña lesión. Armani y el Piti Martínez que podían haber. En aquel momento no. Rena, lo que pasa que independientemente... Armani y el Piti Martínez, que sí. Independientemente de los jugadores de aquellos o estos, acá el dato fuerte es decir que estamos bien metidos en River Boca, en la final de la Copa Libertadores, y todo pasa como si nada. Pero es el graf que hay abajo que dice, chau interinato, Scaloni sería ratificado como DT de la Selección Nacional Argentina. Lo digo así, DT de la Selección Nacional Argentina... Lionel Scaloni, algo que era impensado, como diciendo, está diciendo una locura, pasamos de lo Fórmula 1 total a Scaloni, que tal vez lo que sea no sabemos, el día de mañana, no sabemos qué es. Pero es un ignoto, un desconocido para nosotros como entrenador de fútbol. ¿Quiénes eran los Fórmula 1 de la selección primero? Bueno, como entrenadores, digo. Gallardo, ¿quiénes Cholo eran? Si lo que decían todos, ni siquiera digamos, para mí son digamos Simeone, Pochettino, Gallardo y Tata Martino. ¿Y qué pasó con cada uno de ellos? Rechazaron. No, la verdad, no lo sé. Bueno, pero te voy pará, contando, te pero la AFA es lamentable elegir un técnico por descarte. Claro. Es lamentable. No. Aparte, no hay otro. Que, o sea, más allá de que yo creo tenés que colocar un entrenador. Yo creo que es mucho más lamentable encontrarte con respuestas negativas para una selección que tiene tanto prestigio. Yo lo haría no al revés. ¿Quién dijo no, que no? ¿Vos te parece que tiene prestigio la selección? Hoy lo perdimos. Para mí fueron los dirigentes fueron los encargados de desprestigiarla. Claro, yo digo que la selección argentina muy no bien se pierde por este último tiempo. La historia de Argentina no se va a perder por el último ¿y tiempo. Y subcampeón del mundo. Me extraña. Pasa. Pero la historia está en los museos, la historia está allá. Bueno, es la eso está lo que da prestigio. Pero el prestigio no lo hace por 2 años. Pero el entrenador también va bien a trabajar. Pará, Marcelo, pará. El entrenador no está de broma. El entrenador está trabajando, tiene que asegurarse por lo menos tener las mínimas condiciones para trabajar y fueron los mismos dirigentes los que se encargaron de devaluar, de desprestigiar la selección pero argentina. Hoy, al margen de esto, que si a Martino no le pagaron, si lo hicieron un desastre. No, ¿cómo que no? Hicieron un desastre. 7 meses de a Martino le han pagado todo lo que le tenían que pagar. Lo que quiero decir es que una cosa es que vos hayas bajado el nivel de prestigio de la selección, otra es decir que Argentina no tiene prestigio, claro. Porque la verdad el prestigio de la selección te lo da la historia, no te lo da el último tiempo, porque vamos a suponer que Argentina hubiera sido campeón del mundo. ¿Qué tiene? ¿Más prestigio porque en el último tiempo salió campeón del mundo? No. Pero la el prestigio historia se construye de Argentina se hizo en la trayectoria. Pero el prestigio con eso, con ahora, ese motivo. ¿Bajó o bajó? Pero ese motivo ganás 2 títulos y ya está. Entonces no, ya está. No, al contrario, te estoy diciendo que la historia de Argentina tiene que ver con los años, no tiene que ver con el título. Bueno, si fueran por los años, pero es un desastre. Ahora, que bajó, bajó. Los últimos 15 años de la selección argentina fueron penosos. Penoso entonces en cuanto a la gestión. Vos decís que bajó el cuento. Claro, pero no que Argentina no tiene prestigio. Pero vos pensás que Simeone, Pochettino, que están allá, van a cambiar eso por esto, que es una incertidumbre total, teniendo en cuenta que le hicieron un contrato a Sampaoli por no sé cuánto tiempo y al año y medio ya el contrato estaba caduco. Ya lo, entonces, se ¿qué es lo que no, desastre, si vos sabés todo eso, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué haces? ¿No contratás entrenadores? No importa. Vos tenés que respetar las palabras, respetar los procesos. No. Vos respetás pagando el contrato. Entonces, pero si vos me haces un desastre, yo no tengo por qué tenerte hasta el último día. Sampaoli se fue. Bueno, pero hay distintas circunstancias para explicar. Había primero. Pero pará. Pero estaba armando Pérez, y otro, y fueron pasando cosas. Pero fueron pasando cosas. Ahora, la primera cosa de poco serio, si querés, vamos desde la salida de Sampaoli para acá, así no nos vamos tan para atrás, es si los primeros que nombramos dijeron que no. Nos consta que verdaderamente dijeron que, más allá de la buena fuente, la AFA dijo. Creo que no, no, no, pero la AFA salió. No dijo acá, la AFA salió y comunicó. Se lo ofrecimos. Lo dijo Pochettino acá cuando. Pero que no lo tiene que decir Pochettino. Lo tiene pero que Tapia decir. Tapia, ¿qué dijo acá cuando hablamos al aire? Tapia dijo que iba a ser una selección de notables. No, y mintió. Mintió. Eso se llama mentir. Y mucha gente que lo defiende a Tapia y defiende a Scaloni no repara en esa cruel mentira. Pero más allá de eso, lo que digo es. Pero Tapia tiene que gestionarla. Pero más allá de gestionar, tiene que hacer. Pero pará. Gestionar. Pero sí, por eso. El primer punto es: se lo ofrecieron a Simeone, pero oficialmente la AFA dijo tal día. Yo te voy a contar algo, Damián. Vos sos del fútbol. Nos juntamos. No se ofrece formalmente las cosas. Claro. Vos te das cuenta la historia. Vos sondeás. Cuando a vos te van a llamar y vos te vas a encontrar con un no. Habla con esto es estrategia. Sabés dónde perdés prestigio. Y vos sabés que Simeone venía que no. La selección argentina es muy grande para manejarlo de esa manera. Pero Simeone no venía, Damián. ¿Desde qué lugar? ¿Qué tenés que esperar que te diga que no oficialmente? Como a muchos. Si sabés, pero pará. Hay muchos que en la opinión no nos dan un mismo. Pero pará, porque Simeone, va siempre vos. Simeone el día de mañana podría decir Simeone, no me lo ofrecieron. Simeone, ¿te iba a decir que sí o que no? Te que pregunto, no sé. Pero vos te pregunto realmente, no, vos sos del yo fútbol. Yo no lo sé. Está instalado que no. Listo, pará, está instalado que no. Vos sabés que no venía, Damián. Bien. Es una cosa muy no como que querés lo oficial. Que lo hagan oficial. Pero Pochettino no venía. No lo tenés a Gallardo, no lo tenés a Martino. No hay más entrenadores buenos. ¿Puedo decir algo yo? El día 24, si tiene suerte, por ejemplo, en este caso, Boca y gana, y Guillermo gana, que a Guillermo no le pueden ofrecer a la selección argentina. Totalmente, sí. Sí. Pero si dice... Y si nadie dice que dicen bueno, todo que no, que el 29 que sí. Dicen que no. Y se lo merece bueno, más que Scaloni. Pero hay que ver seguro. Desde qué lugar. Está bien, todo bueno, pero, se lo merece pero, mucho pero, más que Scaloni. Lo han descartado. Gallardo más bien también la merece. Pero, no puede estar contento Tapia con este técnico a quien no conocemos nosotros, pero él ve cosas a futuro como que puede ser una revelación. No te enojes conmigo, estoy preguntando. ¿Qué autoridad? Yo no me enojo con nadie, excepto con Tapia, que no tiene derecho. Acá hay un sentido de la impunidad en los que mandan, un sentido de la impunidad, que a mí me pone loco. ¿Qué crees que te diga? Es decir, yo nombro a Scaloni como se podía haber nombrado cualquiera que anda por ahí caminando. Pero, ¿cómo? No, en la selección argentina. ¿Cómo no? Déjeme corregir esto. Perdón, Haaland no es un técnico. No, pero Scaloni no es cualquiera que anda ahí por caminar. Aclaremos eso. Ver, quiero aclarar eso. Y usted siga con no el No es cualquiera. Usted siga con no el comentario. No, quiera, pero no, si no, no, no es cualquiera. Es un ex de los miles. ¿Puedo preguntar cómo eligió el técnico el Real Madrid? ¿Cómo está muy bien. Con tipo que hizo inferiores. Sí, yo lo contesto. Y vos no podés contestar. Si vos estuviste gritando todo el tiempo. Sí. No le quiero dar razón a Infobae. No me interesa Infobae. ¿Está bien? No voy a discutir inventa, más con usted. Que inventa. No discutas más. Que venga Scaloni, está bien. Lo felicito a todos. Pero ¿por qué que venga no Scaloni, que venga. A ver, yo les pregunto. Pero ¿por qué no? Sí. Las cosas son ¿por qué sí? ¿Por qué me morfo no, este sándwich? Porque, este porque tengo hambre y es rico. Pero déjame decirte algo. ¿Qué hizo Scaloni en la vida? ¿Qué hizo? Hasta ahora, ¿qué hizo? Perdóname, en 6 partidos. No. Decí algo sin reír. No, no. De alcaldía, ¿cómo era? No, 6 partidos. Alcudia. Yo creo. Uno con Guatemala, uno con Irak, uno con Brasil. Perdido. ¿Qué va? Y vos, que sos un justiciero, no le reprochás a Tapia que no haya llamado a nadie. Pero algo habrá visto. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿con qué autoridad Tapia elige a quién se le escapa? Pero ¿quién es Tapia? Al final no se puede dialogar. Es el presidente de la AFA, que hasta acá la AFA la ha gestionado muy bien, que la agarró fundida. Y hoy la AFA económicamente está muy bien. ¿Qué hizo? ¿Cómo que hizo? Gesto, lo ordenó. Por ejemplo, los laburantes cobran todos los días al mes. No, ¿Y a quién llevaríamos como técnico de la selección? ¿Cómo que no? Te digo. ¿Cómo que no hizo nada? Ha convocado bien, ha planteado bien los partidos. Todos le desearon que fracase contra Brasil, no fracasó. Hizo recambio. Trajo jugadores que nadie lo tenía en cuenta. ¿Cómo que no? Pero lo perdió. Contra Brasil perdió. No, hay una propuesta futbolística que te entusiasma. Los jugadores piden que se quede. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con vos, pero el pueblo. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Llegó con Sampaoli y se quedó. Código no tiene. Bueno, ese es un tema que dicen ustedes. Silencio se hace acá. Quiere decir que es un traidor. ¿Qué silencio se hace acá? Digo que generalmente cuando un entrenador llega en un equipo pero, técnico, Pablo, se va con el entrenador. Decí por como hicieron los demás. Todo lo que voy a decir es Diego. Sí. Está bien, Diego. Debe tener errores. ¿Querés? Todo varo. Un error de código. Ahora, bravo, yo creo que nadie se puede parar en un lugar y decir la verdad, yo me equivoqué o yo no me equivoqué. Scaloni debe tener errores porque uno se lo tiene que marcar. Claro, este el es un error. No haber hecho nada. Ahora, ese es un error de principios. Yo te digo es un error de principios. Perfecto. Ahora es un error deportivo. Yo te voy a decir esto, que los jugadores digan. La verdad queremos que se quede el entrenador. Espera que tome una decisión y lo arranque alguno. Eso no. Quería escuchar esto. Es lo mismo que digan, ahora. La verdad, todos queremos que el pollo se vaya. No me toques la mano. No me toques la mano. Mirá que lo han dicho, por lo bajo algunos, ¿sabes? Pollo. Que yo me vaya. Deplorando de los jugadores. Por favor. Oíste que los jugadores no te dicen, quiero que se vaya tal. Ciertas hace poquito pasó. No podemos pasar ciertas barbaridades. Yo pido que se tranquilicen. Estás alterado. Estoy alterado. La verdad, alterado. Estoy alterado porque no puedo entender que se defienda este despropósito, esta animalada. Pero algo la habrá visto, Tapia. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero Tapia, ahora, el pueblo gobierna por sus representantes. Pero y la AFA la gobierna el presidente. Y se terminó la discusión, la votaron los clubes. Te voy a decir algo. Yo veo a muchos médicos, a muchos médicos especialistas, cardiólogos, por ejemplo, y Yo soy quién para elegirlo. Pero Aldo, pero a los cardiólogos. Pero Aldo, Tapia no sabe un carro los clubes, pero Aldo, de fútbol. No, bueno, y no, tanto. Perdón, tanto, yo acá he escuchado. Lo yo votaron acá, los clubes. Digo, no sabe nada. ¿Qué dirigió? Perdón. Pero ¿qué acá, dirigió? ¿Y San Paoli qué había dirigido? ¿Usted sabe de fútbol? Justamente. Yo no sé nada. ¿Y cómo le fue? No, por eso digo. ¿Y cómo le fue? ¿Usted sabe de fútbol? Mal, mal o bien le puede ir a cualquiera. ¿Qué tiene que ver? Yo no sé nada. ¿Le fue mal o bien? No sé nada. Y no me postulo para nada. Ni siquiera digo que Boca va a jugar 4-8-21, 3-9-2, como dicen acá. Están en medio de una locura. Acá hay que poner que venga el, ¿cómo se llama el tipo? Está inquieto Maluma. Más allá de la, más allá del estado. Que venga, por para un poco, Aldo, no para de hablar. Que limpia. Para. Pero ¿cómo no paro de hablar? Allá, si ustedes dicen tirado, barbaridades. Pero para, vos dijiste algo. No me señale con el dedo. No me señale con el dedo. No, para Aldo. No me señale. Con Infobae. Otra vez. Le damos de comer a esos inconscientes. A mí me extraña panza. Me extraña panza que vos banques esta situación. No, no es que estoy bancando. Me extraña mucho. No, no estoy bancando. Te conozco yo, vos me extrañas. No, perdón, me espera un segundo. Un vaso de agua para Aldo, por favor. Con burbujas. Voy a dar un mate. No. Mira, deje participar a los demás. Deje participar a los demás. Yo quiero decir algo. No, porque dicen barbaridades, Diego. Excepto vos, que haces barbaridades. No, ¿cómo? Bien, Barros Esqueloto, Holland, sí. Alfaro. Alfaro, no es técnico. Pregunto, ¿no es técnico? No, sí, me tiren, sí, la piola. Sí. ¿No son técnicos? Se va. ¿No son técnicos? Afuera. El auricular. Dijo la roja directa. Así puede dirigir Pinti, cualquiera. Estaba buscando la roja, la ganó. Bueno, tome el mate ahora. La ganó. No, deje el mate, deja el pantalón. Yo te quiero decir algo. Mira qué lindo está el cielo. Se le cae el pantalón. El botón. Saludo a la gente de la raya. Aldi, el último botón. No. ¿Traes el mate, Aldo? Ahí está. Fuiste muy mal, ¿eh? Chao. Marcelo. Me hace su cobro. Renato, cerramos ahí, por favor. Dijo algo, Renato, por favor. Acompañame, Cholo. Rena. ¿Qué piensa, Rena? No, cuando se. Rena. No escucha. No sé si fue. A ver, ahora sí. Yo quiero aportar lo siguiente. Hay una cuestión, Seba, que deben resolver los dirigentes, que no me parece nada menor, porque cuando nosotros les preguntamos al aire y fuera del aire a los jugadores y te dan las referencias que te dan o le preguntamos, hacemos la mención de Scaloni, ellos todo el tiempo te devuelven el cuerpo técnico como respuesta. Lo incluyen y lo valoran mucho a Samuel, a Martín Tocari, al profe y a Pablo Aimar. Pablo Aimar, que dirige hasta el momento la sub-17 complacente, que forma parte de la estructura de Hermes Decio, que tiene desde la sub-17 para abajo, y Pablo Aimar, que posiblemente, en teoría, tendría que dirigir esa categoría. Ahora, ¿qué va a hacer la Asociación del Fútbol Argentino? ¿Le va a desarmar el cuerpo técnico a Scaloni? Yo no lo creo. ¿Aceptará Pablo Aimar seguir formando parte del cuerpo técnico de la mayor? Porque él siempre ha declarado que su trabajo es en las juveniles y que él quiere seguir desarrollando su tarea ahí. Y por momento me parece que va a ser incompatible. Si bien no, el sub-17 creo que no se junta con la mayor, por lo menos en cuanto a las competencias importantes, no es un dato menor qué va a pasar con Pablo Aimar y quién va a ser, si no, el técnico de la sub-20. Si van a buscar a alguien de la estructura de AFA, alguien del equipo de Hermes Decio, o se va a buscar a otro entrenador que está por afuera de esta estructura. Bien, bueno, ratito, abrazo grande. Dale, Seba, volvemos en cualquier momento. Un abrazo. Qué linda que está la tarde, ¿eh? Qué color. Mire qué de color. Qué color. Mira. Qué lindo el sol escondiéndose detrás de uno de los edificios. Bien. Un atardecer fantástico, ¿eh? Realmente una temperatura muy agradable. Ya un verano que aparece. Claudito, ¿qué pasa? ¿Qué nos mira así? Antes de ir a lo futbolístico, lo veníamos hablando con Marcelo antes de que arranque el programa. Uh-huh. En este momento, todo el plantel de Boca está en la casa de Carlos Tevez. Deben estar mirando, sí, el programa. Me parece que es una situación que es algo positivo, que solamente... Sí, ¿pero por qué? Todo el plantel de Boca reunido, sí, en la casa de Tevez. ¿Con qué motivo? Un asado. Excelente. Es la invitación solamente de la fiesta del casamiento que debía. No, lo digo. Está muy enchufado Tevez. Mi pregunta fue buena. Está muy, muy enchufado. Es que digo. No está el cuerpo técnico. No está perfecto. Está bien. Muy, muy jugador. Se lo está tomando como el partido casi. Sí, es el partido. Es que supongamos que lo es. Un buen escenario para Boca. un monumento le tienen que hacer. Un buen escenario para Boca. Un buen escenario para Boca, salir campeón de América en la cancha de River. A ver. Con Tevez dentro de la cancha. Un monumento a Tevez. Tevez. Sí, va a un lugar preparado. Tevez puede retirarse en el Mundial de Clubes. Sí. Creo que lo juegue. Sí, seguramente. Él lo dijo. Pero es un retiro grande. A ver, las acciones de Tevez Pollo crecieron mucho. Desde y la las acciones de Tevez. Perdón, Tevez es un ídolo para la gente de Boca, muy querido. Pero este partido a Tevez lo puede posicionar. Uh-huh. Y a Guillermo después también. Después de su vuelta de China, ¿no? Yo creo que es tan grande el partido que todo lo que pase puede. Es decir, es un partido que puede cambiar el estatus de cualquiera. Es decir, el más ignoto. Hace el gol de la Jara, final y pasa. Exactamente. Jara resistido hasta hoy. Hace el gol de la final. Boca sale campeón. Ídolo. Es ídolo. Mis abuelos, mis nietos se van a acordar de un partido. Como pasó con Argentina. Es el Chapa Suñé cuando hizo el gol. Señores, en el 76. El Chango Cárdenas. Tenemos que hacer una pausa. Parar, sí. Ya tenemos dos grandes actores argentinos para estar charlando de fútbol un ratito con nosotros. Grosso, de Boca. Sí, no hay ninguna duda. Mira, Boca tiene una característica que es muy, muy. ¿Cómo se llama el que hace? Clausewitz. Clausewitz es el que creaba estrategias de guerra. Boca tiene esa característica. Boca va para atrás, estudia, mira, y ahí recién arma y va para adelante. Lo que pasó en la cancha de Boca fue un estudio. Ah, vos decís que Boca estudió a River. Estudió. Una estrategia. Una estrategia. Y que el verdadero Boca se ve el sábado. Este sábado se ve el verdadero Boca. Y Napoleón es un estúpido. Que sería Gallardo. Exactamente. Bueno, o sea, en este caso sería. No quiero hablar con él. No. ¿Bollino, cómo lo ves? Yo lo veo que vamos a estar muy bien. No es un partido fácil, con sinceridad. Pero creo que cuando metamos un gol, ojalá que esté Carlitos Tevez en la cancha. ¿Te gustaría que esté Tevez en la cancha? Sí, sí, me encantaría. Porque así hacemos. Ah, te querés vengar de... Exacto. 2004. Y ahí le hacemos la gallinita y le hacemos... No, por favor. Y ojalá que ustedes lo pongan a Matosa, no sé, a algunos de sus jugadores, a Carrizo. ¿Sos de calentarte, Rolly, con Boca? No. Yo tengo mi archienemigo de fútbol, que es Jean-Pierre Noé. Jean-Pierre Noé, que es River. Y ahora él está en Brasil trabajando, pero con él nos acostumbramos a ver los partidos juntos y nos gritábamos los goles, pero de una manera así de gritarnos en la cara. Así. Y lo veíamos juntos y nos bancábamos lo que venía. No soy de calentarme. A mí me parece que el fútbol es una maravilla como deporte y hay que verlo como eso, nada más. Porque después termina el partido. Y vos seguís con tus cosas. Con La vida continúa. La vida continúa. Ahora, al hincha le deja secuelas, ¿eh? Pero a mí me parece que es una cuestión cultural. Indudablemente, Argentina, como hinchas de fútbol, la cultura argentina, creo que no hay en el mundo como la cultura argentina. Pero eso también tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo malo es que se transforman. Vos ves que un hincha, por ejemplo, a un arquero se atajó 6 goles hechos y al último le hicieron un gol pelotudo. Pasa a ser pelotudo. Digamos, no tiene valor los 6 goles que se atajó. No, porque dijo una mala palabra. Acá el que dice una mala palabra se va. Él se fue varias veces ya. Quédate. Por vos hacemos la excepción, pero él estuvo ya en el rincón varias veces. Voy a cuidar mi boca. Varias veces. Perdón. ¿Gallardo para vos es el mejor técnico de la historia de River? No sé si es el mejor, pero seguramente es uno de los mejores y puede llegar a ser el mejor. Absolutamente. ¿Este partido lo define como el mejor? No, este partido define un partido y algo muy importante, que es una Copa Libertadores que por primera vez va a jugar River y Boca y que para nosotros, como para los de Boca, es muy importante. Me imagino que si Marcelo, el muñeco, gana este partido, va a ser algo muy, muy, muy grosso para River. ¿Quién te hizo hincha de River? Nadie. Porque mi familia es toda bostera. Mira. Absolutamente todos son de Boca. Sacando un tío, hermano mayor de mi mamá, que era de Independiente, y otro que le seguía, que era de Racing, y mi primo es de Racing. O sea, no sabes cómo decir hincha de River. No, ¿algún amigo? Me hice porque en los 50, cuando había toda la máquina de River, Ya iba al colegio acá y todo, y veía a mis amigos, eran de River, y a mí me olía mal todo lo familiar de Boca. Y entonces agarré y dije, no. Y me gustaba la camiseta también. ¿Te gustaba la camiseta? Sí. Me... Duro rebelde. ¿Y a vos, Ronnie, quién te hizo de Boca? Mi papá era jefe de correo en un pueblito de La Caldera, en Salta, un pueblito en ese momento tenía 200 habitantes, un pueblito muy cerca de Jujuy. Y papá sabía comprar la revista Goles, el gráfico, tenía una colección. Y había una... Viste que los jugadores, las tapas eran los jugadores parados con las pelotas, arrodillados con las pelotas. Eran... Y había una foto de un jugador que se llamaba Corbata, uh-huh, de Boca. Y era muy parecido a mi viejo, pero era idéntico a mi viejo. Y este empleado, que era el guardahilo, digamos, que corregía los problemas del telégrafo, le dijo, es tu papá. Me decía, Chango, es tu papá. Él, cuando era Chango, jugaba en Boca. Ah, te sanateaba con él. Y vos compraste la historia. Compré la maravillosa historia, me hice de Boca. Soñé toda mi vida con ver a Boca, y la primera vez que lo vi a Boca, perdíamos con San Martín. ¿Estaba usted, señor, jugando en ese momento? Yo contra Jujuy. No, o contra Tucumán, San Martín de Tucumán. No, 6-0, no, teníamos 6-1. Listo estaba, Listo estaba en la cabina. Estaba en la cancha. El día de Antonio Vidal González. Exactamente. 3 goles. Que yo estaba ahí en la cancha alucinado, yo vivía en la Boca, ya vivía ahí todo. Sí, sí, sí. Y íbamos perdiendo 6, con 6 goles, y la hinchada era, y dale. Y se movía el estadio. Sí. Y a mí me pasó una cosa en el alma. Yo digo, yo no puedo ser de otro equipo que no sea de Boca. Y al final hace un gol Boca. Y se cayó el estadio, se cayó la ciudad. Claro. Yo dije, yo soy de este equipo, pero a morir. Rolly, ¿vos vivías, viviste en la Boca? Vivo. ¿Vivís en la Boca? Actualmente a 2 cuadras del Coliseo. ¿Qué? ¿Qué Coliseo? ¿En Roma? No. Ah, perdón. ¿Cómo es vivir en la Boca cuando juega Boca y en la Boca cuando no juega Boca? Vivir en la Boca cuando juega Boca es el peor momento de tu vida. Porque te insultás con todo el mundo, sobre todo con la policía que te impide salir de tu casa y te ponen vallas. Un día salgo, para colmo, yo estaba haciendo Casa Valentina, ¿no? Una obra que hacía de mujer. Y a veces yo no me sacaba el color de las uñas para no ponerme tanto, qué sé yo, para que no se me joda las uñas. Entonces me iba con las uñas pintadas y volvía a mi casa y volvía. Jugaba Boca. Yo con las uñas pintadas. Salgo afuera, venía por Aristóbulo del Valle, yo vivo en Aristóbulo del Valle. Y por ahí sube el colectivo que va con todos los muchachos del equipo. Me paro, vienen los muchachos con la moto. Parado atrás con un palo, corriendo a todo el mundo. Yo hago así, asomo la cabeza y me pasa un palo por acá, así. Yo hago así. Le dije un par de cosas al policía. El policía paró con la moto a 5 metros. Se me vino como los llanchos. Un jefe de esos policías me vio y me dice, ¿qué pasa, Serrano? Le digo, ¿pero qué eres, un pelón? Ah, que esto, que el otro. Cuando usted sube la moto, él lo retó. ¿Está todo bien, Serrano? Le digo, sí, todo bien. Y le doy la mano. Y me le deja la mano pintada y dice, ah, bueno, vamos bien, vamos bien, muchachos. Pero es así, es así. Y después... vos ves que siempre los bares llenos. Cuando ganamos, festejamos el triunfo. Cuando perdemos, ahogamos la derrota. Pero siempre los muchachos ahí. Chino, ¿y vos sos de ir a ver? ¿El olor se aguanta? Viviendo ahí. No, yo pregunto nada más. Porque vos vivís ahí. Una cosa, escúchame. Porque sé que me vas a cagar a trompada. Está bien, pero aparte de eso. Pero aparte de eso, como vos vivís ahí, ese es el tema. Vivo. Por eso te digo. Chino, ¿y vos sos de ir a ver a River? Sí. Ahora hace mucho que no estoy yendo, pero sí. En un momento, en una época, iba muchísimo con toda una banda de amigos, con los cuales A partir de ahí yo me hice fana de River e íbamos a todos lados, inclusive nos tratábamos de colar al palco oficial. Ah, sí. No éramos ningunos. Se quería mandar ahí. Y nos mandábamos ahí, no íbamos a cualquier lado. Y cuando teníamos, cuando alguna que otra vez en grandes partidos comprábamos una platea preferencial, y si había algún colado, como éramos nosotros, le daba un par de cachetazos y lo echaba. Y lógico. ¿Quién es tu ídolo? Habíamos garpado. ¿Tu ídolo en River? Y hay muchos ídolos míos. Yo me hice de River, inclusive del Real, al principio por Di Stéfano. Y después, por ejemplo, Sibori, al que conocí mucho, que también fue a la Juve. Yo soy hincha de la Juve, Juve y Real. Y después mis ídolos fueron La Bruna, y después de 18 años conocí todo ese grupo, El Pato, Tarantini, todos amigos, JJ, Mostaza, a los que quiero, conozco. Y bueno, son todos mis ídolos, Orteguita. Francescoli. Al que solamente vi dos veces en mi vida. ¿A quién? A Francescoli. Nunca tuve la oportunidad de tener una conversación con él, etcétera. Pero estoy muy feliz con la dirigencia que tenemos, tanto como es Francescoli, como Brito, como a Rodolfo. Que ¿vas a la cancha el sábado? No. Lo voy a ver, mi mamá tiene casi 100 años. Así que lo voy a ver en mi casa con ella. Lo vas a ver pero con ella es de Boca. Así que... Tu vieja, pará, tu vieja es de Boca, tiene casi 100 años. Lo vas a ver con tu mamá. Sí. Qué lindo, ¿eh? Lo veo con ella, que bueno, ella, por supuesto, va a hinchar. Por supuesto, a ver que gane River, sos el hijo. No es que quiera. Se va a poner contenta si gana River, pero. ¿Es futbolera? ¿Futbolera? Sí, le gusta. Mira. Cuando yo la llevo los sábados y domingos a casa, nos gusta ver fútbol, nos gusta ver fútbol de afuera. Vemos mucho Italia, la Liga, Alemania, España. Rolly, ¿y tu ídolo? Y escuchamos a ustedes también. A mí me pasa algo muy raro. Yo, de mis últimos ídolos, que han sido la generación anterior, yo estoy como medio. Estoy triste por las nuevas generaciones del fútbol. Un pibe es que no sé, que me parece que tienen otra cosa en la cabeza. Tengo esa sensación. También la misma sensación la tengo yo en mi ambiente, ¿no? Ojo, pero no, ¿cómo, Rolly? ¿Qué decís que...? No sé, antes... Decilo con antes todo. Antes un jugador de Boca, vos decías, esto es un jugador de Boca. Es un jugador de Boca. Yo voy a decir que no tienen tiempo, porque se van, se venden. Están más más no, preocupado no es por la nena de turno, no es más preocupado que por... Lo, por ¿que lo ves menos profesionales que antes? Yo sí, absolutamente. Menos el sentir profesionalmente es un laburo. Lo que él dice de nuestra de nosotros como actores. Vos lo ves como que tiene más distracción, no sé. No. Te lo relaciono con mi profesión. Uh-huh. Antes querías, vos, cuando empecé y mi camada de gente y todo eso, queríamos ser actores. Laburantes de la cultura, hacer teatro. Y si no tenía, no nos llamaba, hacíamos teatro en un zaguán. No pensabas en la plata. No pensaba en lo que hoy está de moda. Hoy los pibes no quieren ser actores, quieren ser famosos. Y eso es lo que a mí me pasa. Es bueno. Me pasa cuando lo relaciono con el fútbol. Yo, perdón, con todo respeto. Está buena esa definición. No, te escucho. Yo no conozco a todos los jugadores de mi equipo. Yo me acuerdo de las épocas antes. Vos nombrabas a los jugadores de tu equipo, los nombrabas. Martino, Fernanda, Patita, y nombrabas los que estaban en el banco y los que estaban en la casa que ese fin de semana no habían podido ir a jugar. Hoy yo no sé cuántos pavos, porque son famosos, qué sé yo. Che, pero me quedé con eso, Rolly. Hoy no quieren ser actores, quieren ser famosos. Totalmente. Y que en la formación del actor también... La cabeza está en otro lado. ¿Hoy no llegan tan bien formados los actores? Mucha tele, y la tele es otra cosa. Pero está bien, yo no reniego. Los reality, y se apunto los dos. ¿Atentó contra su laburo? Sí, absolutamente. Absolutamente. Los reality, los programas. Un gran hermano. No quiero ser considerado un tipo que tiene un pensamiento viejo, que no, a mí me parece está bueno, las cosas nuevas, modernas. Pero hay como un romper determinados códigos que ya no están mal. Rolly, pará, ¿cómo es la carrera del actor? A ver, yo te digo la del futbolista. Hace baby fútbol, después hace inferiores, y después, si tiene suerte, y condiciones, por supuesto, condiciones, y suerte llega a primera. Sí. Llegan muy pocos a primera. Sí. ¿Cómo? Muy pocos, de los muchos que empiezan en Baby Food, muy poquitos. ¿Cómo es la carrera del actor? ¿O cómo era? Hoy en día. Está bien, no, ¿cómo era? Contame cómo era la carrera del actor antes. Vos hacías tu carrera, que yo no le decíamos carrera. Ahí está la diferencia. Porque la carrera es como querer ganarle a alguien. Y nosotros no queríamos ganar a nadie, queríamos nosotros superar. ¿Cómo empezaba un actor para ser actor? Empezabas, estudiabas mucho, te cagabas de hambre por elegir hacer esto, porque era, significaba. ¿Qué ibas a una academia? Estudiabas esto, estudiabas danza, canto, te preparabas, sí. Y elegías a ver qué me como. ¿Qué me voy a comer? ¿Sushi o me compro un libro? Y me compro un libro. Ajá. ¿Sí? Ese era el actor que quería llegar. Y después algunos llegan y me imagino que muchos se van. Obviamente. Yo no hice ese camino. Vos no. Bien, pero me refiero a que. Pero tiene razón. Vamos a hablar de la mística del actor. De la mística del actor. Hay mucha gente que ha llegado por talento propio. Gino es un tipo que tiene talento personal propio. ¿Y cómo es eso? ¿Te vio alguien y listo? Lo que pasa es que yo empecé como cantante. Claro. O sea, yo empecé como cantante. Nunca soñé ser actor. Estuve en el Clan, en el Club del Clan, en Circulares, con Roberto Sánchez, ¿lo conocés? Sí. Sandro y los de Fuego, hicimos todo un año. Bueno, hicimos todo un montón de cosas. Es historia. ¿Cómo? La verdad que fueron años muy lindos y siempre lo que más me gusta es ser cantante. Claro. Y después yo hice un año, en el año 68, un programa para reemplazar la revista del Dringue, que iba los sábados a la noche por Canal 13, con Dringue Faría, con unos monstruos, que se llamó La Canoa, y bueno, que la hacía el Toto Macel, creador de La Tuerca y Los Campanelli, y escrita por Basurto, Mesa y Garaycochea. Y bueno, y yo cantaba y hacía sketch. Me contrataron para ir a México a cantar, y a los 3 meses, en el 69, con Pepe Biondi, así, que era mi ídolo, como el Negro Olmedo, con todo lo que yo laburé, porque laburé con casi todo, pero al Negrito Olmedo y a Pepe Biondi los adoré como persona y los admiro. Y un día me manda el Toto Maselli y me manda, si querés empezar en La Tuerca, que eran los dos programas número uno de la Argentina, eran Biondi y La Tuerca. Y yo le toco la puerta a Pepe y le digo, che, Pepe, escúchame. Y estaba Teresa, su mujer. Digo, me está llamando el Toto para ir a La Tuerca, que tengo que estar en marzo del 69. Y me dice, anda, le digo, vamos a competir, le digo, por rating, no porque no íbamos al mismo horario, estábamos en Canal 13 los dos. Y ahí fue que vine para Buenos Aires y arranqué en La Tuerca, con todos los monstruos que tuvo La Tuerca. Eso fue mi escuela de teatro. Esa. Esos actores. Todos esos actores cómicos. Yo me considero actor cómico, porque yo aprendí ser actor con ellos, que llenaban la calle Corrientes, y después, por supuesto, muy amigo con el Gordo, con Fidel Pinto, con todo, que hacían Operación Jacá, con todos esos monstruos. Yo les digo lo que pasa hoy con un jugador, por ahí el jugador pero dice... Perdóname, tiene razón, nosotros vivimos otra escuela, otro respeto, otra cosa totalmente distinta que no pasa con nuestros compañeros, no todos, más jóvenes, como cuenta Rolly, hoy estábamos hablando de algunas cosas. Y no pasa también con los jugadores. Yo lo que admiro mucho de este River es cómo los jugadores de River son respetuosos con la gente. Yo me tocó hacer la nona en Mar del Plata y en el Hotel Hermitage estaba Boca. Arruabarrena era el director técnico. Y yo los veía bajar, me dice amigo del profe, de todos esos, y bajaban como llevándose todo por delante. Más allá que yo sea de River. Pero no me gustaba, viste, la actitud, eran chicos jóvenes. Como dice él. A mí me llama tu productor y me dice, che, va a estar Gino Reni, no hay ningún problema. Gino Reni. Claro, no, bueno. Por Dios, sí, bueno. Sí. Bueno, hoy es jugador de fútbol, por ahí llega. Yo me hubiese muerto por trabajar con él en el Marginal. Claro. De verdad lo digo. Viste, para mí Rolly. Me hubiese gustado. Un Tano hubiera dado bien, ¿eh? En el Marginal. Un Tanito dado bien. Había un papel para un Tano que... Pero él tenía que sufrir mucho acoso, sexual. Claro. No creo que Gino haya querido. Bueno, la verdad que qué lindo escucharlo. Me gustó la frase de Rolly, ¿eh? Sí. Quieren ser famosos, no quieren ser actores. Sí, es verdad. Los actores son así. Sé que hay, quieren ser famosos. Está bueno. Para, de los nuevos... ¿quién te gusta? De los nuevos. Actor. ¿Actores o qué hablan? Actores. ¿Cómo se llama? Cabré. Es un divino Cabré. Es un buen actor. Compone buen actor. Bien, trabaja bien. Tiene sus temas, pero personales, pero a mí no me importa. El actor. O sea, yo también. De la Serna. Ese chico viene. Es Baraglia. ¿Para quién es el Messi argentino? ¿Viste? ¿O el Maradona? ¿Darín? Sí. A ver, yo pregunto con tipos que saben, ¿eh? Claro. Opiniones. Después, así como en el fútbol también podemos discutir. Seguro. Más, sí. Menos, sí. No es que sea más o menos, sino tiene que ver con distintas formas de que a uno le guste el arte o el fútbol. Para mí, un grosso es Miguel Ángel Solá. Además, yo, por ejemplo, siempre dije, tuve el honor y la suerte de tener grandes maestros, pero siempre considero que mis mejores maestros fueron mis compañeros de trabajo. Ajá. Y pues para mí Solá me enseñó a hacer cine. ¿Es Baraglia? Es un gran actor, bueno. Sí, un buen actor. Te digo, a Miguel yo lo requiero tanto, me hubiese también encantado trabajar con él. Nunca voy a olvidar, antes que se fuese a España, un programa donde él hizo un viejo de 90 y pico de años, Miguel Ángel Solá, que nunca estudió, viene de familia de actores. ¿Nunca estudió? No, como grandes actores italianos. Bueno, eso se lleva nunca la sangre han estudiado. También, ¿no? Vos lo y tenés hay, que hay, sentir. Gente, hay gente que lo tiene en la sangre. Digamos, los jugadores de fútbol, estos grandes, ¿usted qué es? No, solamente. Bueno, pero, digamos, Ortega, Francesco, qué sé yo, cualquiera, Rojitas, todos los demás. ¿Qué tenía? Emilio Dizzi. Talento. Ah, un gran compañero. Se lo extraña. Cuando hicimos, ahora que fue lo último que hicimos, Los Bañeros, lamentablemente, mientras estábamos filmando, me llaman. Justo yo tenía que ir a la filmación y me llaman para decirme que había partido y él iba a estar. Íbamos a tener escenas que yo iba a hablar con él desde Mar del Plata y acá íbamos a grabar escenas con él. Un genio, ¿no? Y sí, viste, son compañeros con quienes yo trabajé mucho en muchas cosas, en comedia, en cine. ¿Te entendí de memoria? También está en el actor, sí. Eso, ¿no? Cuando te entendés de memoria con el de al lado. Y claro, porque en mi caso, que he hecho más comicidad, hay muchos actores con quien vos mirás, viste, como el jugador de fútbol, que ya se conoce. Ya está, bueno, química. Y claro, exactamente. Y hay muchos, por ejemplo, Olmedo Portales. Bueno, sí, Olmedo Portales. Bueno, con Portales que trabajé también en Mesa, bueno, con Gianni Lunadei, claro, otro monstruo. Sí, yo sí, lo sí, miraba sí. Y de ahí me salieron todas estas cosas de Mesa de Noticias. Muy bueno. Se destaca lo mismo que en el fútbol, hay una relación muy directa, siempre lo dije. ¿Y con tipos se destaca en el sentido de que vos decís. Hay pibes que juegan para ellos, ¿sí? Y hay quienes juegan en función del equipo. Exacto. Lo mismo pasa en el teatro, cuando, por ejemplo, vos decís un compañero, decís, ¿por qué? Porque te está escuchando. No estoy queriendo yo actuar mejor que vos. Te estoy escuchando, yo te modifico y vos me modificás. Eso en la cancha es lo creativo. Va, paré, vuelve, la devolvé. Estás pensando. Y estos actores, que son grandes, son los tipos que piensan un poquito más adelante que los que a veces venimos atrás, digamos, que nos dan el espacio para que nosotros crezcamos. Sí, porque además ellos son todo esto. Vamos a hablar, como dice él, viste, por ejemplo, el negro, vio, bueno, montones que tenían la impronta. Yo aprendí mucho de todos ellos, pero ellos no eran como ahora, el ego. Ajá. No, te servían, te entregaban. Te la daban, o sea, podías jugar. Claro, y viste, yo con en el caso de Mesa de Noticias, que fueron 4 años, el mismo La Tuerca, cuando yo hice mi primer personaje protagónico, que fue La Pampe Grossa, un gaucho italiano, escrito por Mesa, y vinieron todos estos monstruos que eran La Tuerca, vinieron detrás de cámara a apoyarme, y cuando les tocaba entrar, me tiraban y me decían, qué sé yo, y yo era un novato cantante que eran mis primeros pasos. Yo aprendí con ellos, los miraba, y lo mismo que con Gianni, con Emilio, con qué sé yo, vos los mirás, y nada, no quiere decir, yo hago el remate y vos te quedás ahí, o mientras él está haciendo la escena, yo hago morisqueta para sacar la atención, que eso es mucho. Porque, por ejemplo, hay así de la misma manera, siempre lo relaciono. Hay alguien que dice: escúchame acá, vení, el gracioso soy yo acá. ¿Cómo? ¿Y otro? ¿Eso pero antes no, o ahora? Ahora, antes. Y antes también. Antes, algunos, ¿eh? Y otro que dice: van al director y dice: Pochito, acá el. Claro, está bien. Y el remate es mío. O sea, que eso que está diciendo no hay problema. Cortalo. Tenemos que cortar porque no, el remate lo hago yo. Yo me quiero. Yo no les quiero robar protagonismo. Para nada. Pero que vengo a sumar. Y vos te das cuenta del fútbol también cuando vos ves la cancha, decís: ¿dónde está la cabeza de este pibe? Mirá, Tevez, el pase que le hace. Podría haber hecho él el gol. Y está en la gloria, le hizo un gol a River en la cancha de Boca. Rolín, ¿y qué hizo el pibe? Tómala. ¿Te puedo decir algo? ¿Les puedo decir algo a los dos? Sí. Acá tenemos ese problemita. ¿Sí? ¿Tienen un problemita como el que hablamos? Hay uno que te dice. Fui director del gráfico 30 años. Claro. Pendejo, mirabas. Cuando vos naciste, yo estaba. Y el gráfico ya no está más. No, pero, no pero con él estuvo un fenómeno. Perdón, disculpame. Bueno, la verdad, pero perdón, yo lo escucho, sí, yo lo veo. Yo una cosa, veo una cosa. Todo como hace, lo leo al señor en el diario. Sí. Y bueno, los escucho todo. De la oligarquía. Bueno, no nos vamos a meter ahora. Estamos hablando de River y Boca. Si entramos en política, arranquemos con la política. Pero este es un programa de fútbol. No, me gustó que hayan venido. Rolly. Divino. Ah. Vamos a mostrar una foto. Mira. Diego. Qué bárbaro. Y lo hizo bien, ¿eh? Muy bien. Acá y por eso es bostero. Sí, te digo. Sí, tengo una pregunta. Una pregunta muy seria, pero muy seria. Sí. Los sanguchitos. Sí. Todo de verdad. Ahora no lo llevamos. Pero se puede entrar. No, podés hacer lo que quieras, pero, y te vamos a dar una pasta frola. Ahí vienen nuestros amigos. De la Ritz, el amigo Oski de las Buenas Artes. La verdad, un placer que hayan venido. Pero aparte quiero decir algo. Gracias, Gino. Somos hinchas Boca River y este partido espero que realmente sea una fiesta. Está muy bien. Porque uno va a ganar y otro va a perder. Esta es la realidad. Uh-huh. Y yo espero, más allá que quiera que gane River, que todo sea en paz, tranquilidad y que quede como en la historia. Está muy bien. La Copa Libertadores, final de la Copa Libertadores. De River y Boca, y ojalá que se vuelva a dar. Está muy bien, yo creo que, viste, muchos dicen esto, Inés, yo creo que se puede empezar a dar mucho esto, ¿eh? De, sí. El de Mendoza de River y Boca. Claro. Gracias, Rolly, de verdad. Gracias. Un honor estar acá con ustedes. Rolly Serrano, Gino, Reni, dos actorazos argentinos, señores, vinieron a visitarnos aquí a Fox Radio. ¿Vendemos un poquito? Y ya seguimos, dale, Flo. Cada vez falta menos para la revancha de la gran final. La mejor manera de bajar la ansiedad es con un riquísimo sándwich del día a solo 69 pesos. Entra en la app de McDonald's y descubrí el de hoy. ¡Mira! I like this. And I like that. Bueno, que vinieron a visitarnos. Yo me hubiese gustado ser actor, ¿eh? ¿En serio? ¿Estás a tiempo? Claro, estás a tiempo. Me hubiese gustado ser actor. Mira si pones un batacazo. Me hubiese gustado ser actor. ¿Podés, Vos fuiste actor, ¿no, Marce? Sí. ¿Pueden? Neo, le pido a la producción. Yo tengo. Voy a cobrar a actores. Yo tengo que ir a cobrar a actores. Leo, es todo tuyo. El bolo. ¿Cómo? Yo cobro en actores. Sos el bolo. Es una cosa de un cara dura. ¿Todavía? Pero a mí me gustaría hacer algún cursito de actuación. ¿Puede Chávez. Ser? ¿Puede hay ser muy ser buenos, ¿eh? Yo creo que Chávez, hay cursos bárbaros. Nadie me vive pasta, ¿eh? La verdad, porque yo soy como... Hay gente que dice que es muy gestual, más allá de la palabra. Sí. Saludos a mi amigo Tuta Constantino, le mando un abrazo grande. Si quieren alquiler de vajilla, Tuta, compañero mío en la Santa Rita, le mando un abrazo grande. Siempre hincha independiente, mira el programa. Muchos estaban prendidos con la nota. A ver, puede ser cualquier cosa. Sí, una foto. Ah, mira vos, abrazo grande, nos está mirando en el bowling. Abrazo grande, Tuta, querido. El bowling, ¿cuál? Juanme Justo y ahora te digo San Martín. No, ese palo, ese palo, San Martín y Juanme Justo. Pasó todos los días. Por eso, pero no todos los días. La zona mucho, no hay, Lo que me calienta cuando paso por ahí. ¿Y? Los coches estacionados en doble fila. No, ¿Juanme Justo? O sea, no, pésimo. No, San Martín. Avenida San Martín. Tampoco se puede. Pero dijo, claro. Ahí. Está ahí. Seguro, ¿me se puede? Encima me estacionás el auto. No se puede. No, está prohibido. Abrazo, Tuta. Dame enfrente al Sheraton. Puso ahí un buen bowling el amigo. Amigazo. Excelente. Bueno, señores, Vamos con River. ¿Está todo confirmado eso? Sí, esperemos que seguramente sí. Estamos esperando contestaciones como estamos esperando el primer equipo. ¿A quién le mandamos a Di Carlo? Sí, claro, Stefano Di Carlo, vicepresidente segundo de River, que seguramente va. Discúlpeme, ¿no tiene mucho colgado hoy ahí? No. No, sí, no. Siempre tengo. Opa. Ah. Faltó la Samina. Ah, metió la bolita de Caruso Lombardi adentro. Caruso tiene una bolita así, ahora tiene. Ahí está, lo bancamos, amigo. Está muy bien. Acá está el grupo, está con ustedes. Rosario, sí, claro, es un fin de semana muy especial. Sí, pero bueno, como también bancamos a Robert, ¿no? ¿Usted sigue con Noén o se rompió el contrato, el vínculo? ¿Usted tenía un vínculo? Sí, no, se rompió el vínculo. No me digas. Como tantas cosas que, bueno. No, perdón. No tiene. No tiene hoy una indumentaria fija. Sería lo de menos, pero sí, está la gente de Efecto 1. Efecto 1, sí, claro. Le mandamos un saludo, cuídenlo al amigo, claro, cuídenlo a Maurito Palacio de Efecto 1. Apuesten por él. Bueno, hablando de Efecto, Gallardo quiere dar ese golpe de Efecto con el Pitti Martínez y con Prato, que sea en ofensiva lo más importante y lo más fuerte que tiene River. Son dos apellidos que como mínimo a Robert le hacen cambiar la tonalidad del color de la cara. La tonalidad de la cara es difícil porque... El color, dije, porque la cara se te está igual. Tampoco el color, porque el color lo sigo manteniendo y vos te parece que estoy muy de blanco. Estás bien, estás bien. ¿Pero te asusta o no, Robert? ¿Te asusta? No. Yo respeto mucho a los dos jugadores y yo digo que el jugador que más puede cambiar en el partido, el que Pitti, no tiene ni Boca ni River, es uno solo, que es Pitti. Que es un jugador que es distinto en el sentido de poder romper algo, hacer algo distinto a lo que pueden hacer los demás. Y el otro jugador que yo creo que Boca lo tiene, pero no sé si es titular, para mí es Zárate, en ese aspecto. Coincido totalmente. Mauro Zárate es el que tiene desde Boca, la teoría, desde el análisis individual, tiene razón. Sí, ¿cómo marcas al Pitti si juega de delantero? Porque, o sea, no creo, pero acompañando a Prato, pongámoslo un poco más adelante para que juegue. ¿Cómo lo marcas? ¿No le pones a Pitti? Yo no creo que tenga... Pero Pitti hay que ver cómo va a jugar, porque... No creo que tenga un lugar fijo el Pitti. Creo que River, claro, va a ser un 4-1. La primera lectura de la estrategia de Boca para ver cómo lo marcás, que es la pregunta de Sergio, es qué lugar de la cancha le dan al Pitti Martínez, porque siempre le asignó distintas responsabilidades de Gallardo. En todos los partidos contra Boca le dio distintos lugares. Los tres últimos por derecha, extremo izquierdo. No, pero por izquierda donde mejor le rindió. Acordate, el penal. Pero lo ha puesto de enganche, detrás de Barrios, que también lo complicó. Sí, siempre del medio para la izquierda. Claro. Yo creo que los 11 van a ser estos el sábado. A ver. Y ahí quizás sacamos conclusiones del lugar. 4-1. Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco. Eso está más claro. Sí, Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios, Pitti Martínez y Prato. Hay que ver si es Poncio. Lo sabía Roberto. Palacios, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pitti Martínez y Prato. Veremos si es ese 4-1-4-1. ¿Sabe por qué, Mauro? Porque Escoco, muchos se imaginan que jugaba Quintero. Ahora. Yo igual te digo la verdad, yo a Mauro, lógicamente Mauro maneja muy bien la información. Acertar el equipo de Gallardo te mata, es una quimera. Ve esto y te lo cambia. Quizás acertamos 10 o 9 de eso. Ahora 4-1-4-1. Si Boca juega con Guanchope y Tevez, es una idea, y este equipo, más lo que vamos por detrás, para. Bueno, es una posibilidad. Sí. Tiene bastante lógica. Ahora, si Boca juega con los dos puntas, Benedetto y Guanchope, es bastante riesgo, porque los laterales de River, lo hablamos bastante, son protagonistas ofensivos. Sí. Cuando vas a River te suelta. Con lo cual, le quedan los dos centrales más. Está bien, más Poncio. Para mí Enzo Pérez va a ser un trabajo. Pero una cosa es como jugó en la cancha de Boca con el líbero atrás, donde estás bien paradito esperando, y otra cosa es que el que tiene que sobrar esté adelante. Si no, está bien, Poncio es muy vivo. Yo imagino para jugar a Enzo Pérez. Pero a Poncio, hablando con un entrenador, lo consulté a propósito, porque yo también trato de aprender, y un entrenador me decía esto de Poncio. ¿De qué? Precisamente, que no